La cabalgata sorprendida. El capitán Gómez de Almagro y 13 valientes habían salido del fuerte de Purén en dirección a Tucapel sin conocer todavía la suerte que habían corrido las huestes de Valdivia. La distancia que debían recorrer no era sino de 10 a 8 leguas, pero entre los dos fuertes se alzaba la cordillera de Nahuelbuta, con sus espesos matorrales y sus senderos abiertos a través de tupidos bosques. Los 14 españoles avanzaban en ágiles corceles, armados de lanzas y espadas, defendidos por corazas que centellaban como piedras, preciosas bajo el sol de enero. Con enorme sorpresa veían que los indios les dejaban pasar sin atacarles o huían por los senderos ocultos de la montaña. El capitán Gómez de Almagro, acostumbrado a la fiera resistencia de los araucanos, comenzó a temer por una emboscada. Más adelante sus temores crecieron, aunque ahora por diferente motivo. Algunos indios, cuando les veían pasar, les gritaban: «¡Cristianos, ¿a dónde vais? ¡Ya hemos muerto a vuestro gobernador!». ¿Sería posible semejante catástrofe? La ansiedad se reflejaba en el rostro de los españoles, pero aventureros formados en la rudeza de 1000 combates, no se comunicaban estos temores, sino que avanzaban resueltos, sin proferir palabra, decididos a descubrir el secreto de la selva que se había tragado al conquistador. Cuando avanzaban por un estrecho sendero que en graciosa curva ascendía la montaña hasta llegar a una extensa planicie, recibieron el primer ataque de los araucanos. Desde el sendero se podía ver que al fondo del barranco había una laguna de agua azul e inmóvil, incrustada entre rocas como un espejo, donde el cielo no cesaba de contemplarse y donde los celajes pasaban sin dejar huellas, como cisnes aéreos. Los indios saltaron sobre los españoles desde los árboles, desde las rocas, blandiendo pesadas mazas. La pelea fue corta y dramática, sobre el borde mismo del barranco. Los españoles, sujetando con una mano los caballos, que caracoleaban nerviosos y casi resbalaban, y con la otra dando tajos y mandobles triunfantes, se abrieron paso hasta el fin del camino y tomaron posesión de un lado de la verde planicie. Entonces, cuando les vio firmes en las patas poderosas de sus cabalgaduras, excitados por el calor de la pelea recién sostenida y las lanzas buscando en el aire el cuerpo enemigo, Lautaro se decidió a presentarles combate. Fue un verdadero torneo. Sobre la llanura escasa que coronaba la cordillera, bajo el cielo purísimo de verano y el sol que lanzaba sus rayos como una lluvia de fuego, sobre las corazas de los caballos y la piel desnuda de los indios, los adversarios se trenzaron en duelos singulares. Al entrar en batalla los araucanos, según su costumbre, prorrumpieron en gritos e hicieron sonar las trutrucas de ronca y tétrica resonancia. Los españoles, por su parte, atacaron al grito de «¡Santiago y cierra España!». En el primer encontrón, los españoles rompieron sus lanzas contra las picas de los indios, volvieron atrás y, arremetiendo nuevamente a toda carrera, esgrimieron ahora sus espadas contra las masas de Lautaro y los suyos. El ruido del choque fue inmenso. La sangre saltó por todas partes manchando la plata de las celadas y los claros arneses. Los cuerpos parecían insensibles a las más horrendas heridas. Se descargaban golpes con verdadera saña. El filo de las espadas rasgaba la carne morena de los indios como si hubiera sido de seda. Lautaro descargaba golpes con su maza, y de cada golpe arrodillaba un caballo o hacía saltar las piezas de una coraza por el aire. Uno de los españoles, llamado Cortés, recibió tan fuerte golpe en la cabeza que soltó la espada y, aturdido, se dejó llevar por el caballo, que corría por todas partes, hasta que, recobrando el conocimiento, cogió de nuevo las riendas, buscó una lanza y atacó a su adversario con tanto ímpetu que le atravesó de parte a parte por el costado. Pero antes de sacar el arma del cuerpo, que se desplomaba, recibió otro garrotazo por la nuca, que le derribó del caballo y esta vez para siempre. Los españoles caían peleando heroicamente. De nada les valía el jubón de fina malla ni el peto de dos cueros que les defendían. Los mocetones araucanos castigaban con fuerza de titanes y parecían no conocer el cansancio. El sol comenzaba a declinar. Espesos nubarrones se juntaban en el cielo a presenciar el combate y parecían participar del odio de los hombres, pues se arremetían también y trenzaban con rabia para soltarse luego y huir destrozados a ocultarse detrás de los picachos. Los adversarios se retiraron por un instante. Los españoles arreglaban sus armas y daban un respiro a sus caballos. Los indios reorganizaban sus filas cuando una flecha traicionera cruzó el espacio y vino a clavarse medio a medio en un ojo del español Morán. La flecha hirió profundamente, la sangre brotó y el dolor hizo escapar un grito del esforzado pecho. Lanzando una maldición, Morán con su propia mano arrancó la flecha y en ella el ojo, y luego, montando su caballo, loco de dolor y de rabia, se abalanzó sobre los araucanos. Detrás de él galoparon sus compañeros. Fue el comienzo de una nueva lucha, más cruel y más encarnizada aún que la primera. Lautaro, respaldado por los suyos, afrontó el nuevo ataque con tanto rigor como si recién hubiera empezado a combatir aquel día. Pero Nino cayó el primero. Luego Diego García fue a dar a los pies de Lautaro, abierto el pecho por una feroz herida, luego Nereda y Manrique. Los 14 de la fama, que se habían aventurado por los bosques de Nahuel Buta para salvar a su señor, iban cayendo uno a uno, envueltos en polvo y sangre. Sobre ellos crecerían después en el suelo de Arauco las flores de la leyenda. El trueno retumbó en la cordillera como la voz airada de Dios. El cielo estaba negro y las nubes atropellándose corrían con su carga de rayos. La tormenta empezó como una lluvia tupida y luego, mientras los rayos y relámpagos se cruzaban en el aire, cayó el granizo, grande como piedra, separando a los hombres y haciéndoles huir aterrados. Los pocos españoles que quedaban con vida huyeron por los bosques, sin temor de los indios ya, y no pararon hasta reunirse muy cerca de la fortaleza de Purén. Lautaro, después de haber obtenido una nueva victoria, se retiró hacia el interior de Arauco para reunirse al grueso del ejército. Cuando se acercaba a su campamento, uno de sus tantos mensajeros le salió al encuentro diciéndole: «Lautaro, los españoles de la Imperial saben la muerte de Valdivia. Llamaron al capitán Francisco de Villagra, que viene desde Osorno, con un gran ejército para atacarte». Lautaro escuchó sin que su rostro transmitiera el tumulto de su corazón. Villagra venía a enfrentarle. Villagra, tal vez acompañado de otro de su séquito, de sus servidores, de... No, no podía ser. Era tan hermosa la oportunidad. «¿Dónde tendrá su casa?», preguntó al mensajero. «Su casa la tenía en Imperial, pero ahora todos le aguardan en Concepción». «Todos», repitió maquinalmente, «¿sus servidores?». «Sí, Lautaro, sus servidores indios le aguardan en Concepción». Lautaro lanzó una exclamación de júbilo. «¡Guacolda estaría con ellos!». El romanticismo de su lucha por la independencia de Chile adquiría en ese momento un juvenil encanto personal. Iba a pelear para libertar a la muchacha de las manos del tirano invasor, como el caballero medieval que mataba al dragón para salvar a la dama de sus sueños. El indio adolescente asaltaría al español para rescatar a la indiecita que una noche había curado su herida en la oscuridad colonial de Santiago. Con una sonrisa en los labios, tenso todo el cuerpo por la nueva emoción y la cercanía del nuevo peligro, partió Lautaro a comunicar sus planes al consejo de caciques. Había decidido atacar, con un grupo de sus mejores soldados, Concepción, la ciudad española más fuerte del sur de Chile, legítimo orgullo de los conquistadores, defendida ahora por el poderoso ejército del capitán Francisco de Villagra.